soy esta radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo como todos los jueves con mucho gusto en este su programa Revolución Sonora. Esta emisión va a estar dedicada al género garage, que es un subgénero del rock y que se denomina así, ya que es una forma sencilla y cruda de crear rock and roll. Este género surge a mediados de los años 70 en los Estados Unidos, cuando a raíz de la invasión británica se comienza a realizar y a surgir bandas que trabajan con el rock and roll, de una manera diferente, a partir de pequeñas y sencillas secuencias de sonidos y de notas, y sobre todo se le denomina garage, ya que muchas de estas bandas de jóvenes músicos a menudo ensayaban en su propio garage. Y lo que acabamos de escuchar es una banda originaria de Francia que lleva por nombre Smokekills. Lo que nos presentaron fue el track Blue Tape. Ellos están integrados por David a la guitarra, Aurelien en el bajo, Julie en la voz, Matthew en la batería y Greg en la voz, la guitarra y las letras. Smokekills es una banda originaria de Saint-Étienne y los van a poder encontrar en http://smokekills.fr. De aquí nos vamos a ir con más garage, ahora originario de Bruselas, Bélgica. Esta banda, que se autodenomina Banda Basura, la van a poder encontrar en www.jamendo.com/s/album/43847, que es el número de álbum con el que está registrado en Jamendo. No tenemos más información de la Banda Basura, solamente que trabaja con el surf también y con el punk. Hay Carlos de Cadellos, pero vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Y regresaremos con más garage a este programa Revolución Sonora. Lo que vamos a escuchar primero de Banda Basura es Human Racing. Y después vamos a escuchar otro track, también muy breve, que lleva por nombre Got a Right to Know. De ahí nos vamos a un corte y regresaremos con más a este programa Revolución Sonora. Nos vamos con Banda Basura y regresamos en un momento. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Yeah.

dare, don't you dare, talented always and everywhere. I'm my own and I don't belong to your world. One, two, three, four. I wanna hit the road tonight. I don't wanna go and leave the light. I don't wanna die. I say I don't care, I don't care what you're telling me to do, my dear. I'm my own and I don't need to listen to your words. Don't you dare, don't you dare. Talented always and everywhere. I'm my own and I don't belong to your escuchar a The Rodeo Five, una excelente banda originaria de Hamburgo, Alemania, que surge en el año 2002. Lo que nos presentaron fue su track The Road, y los van a poder encontrar en www.therodeofive.com. De aquí nos vamos a ir con otra banda que trabaja con el garage. Ellos llevan por nombre Dude y nos van a presentar de su álbum L59 Session del año 2007, The Quiet and the Fury. Nos van a poder encontrar en www.asaka.net/dude o también en su MySpace, www.myspace.com/dudespace. Ellos están integrados por Nico D, Nico B, Raf y Grudave. Son un cuarteto y son originarios también de Francia, específicamente de Marsella. Trabaja con el punk, el rock, el blues y por supuesto el garage. Vamos a escuchar su track The Quiet and the Fury y regresamos con más garage a este su programa Revolución Sonora. La Voladora Radio.

ya estamos de regreso a Revolución Sonora. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre On My Way y pertenece a una banda también de origen francés que se denomina Sonic Angels. Nos van a poder encontrar en www.myspace.com/Sonic Angels Band. Ellos están integrados por Mark Hackett en la voz y en la guitarra, Sylvie Martin en el bajo y en la voz también, Antoine Obit en la batería y Adrián Ceballos también en la batería. Y es importante mencionar que Sonic Angels son una banda que ya se encuentra de gira y se ha presentado ya en varios espacios de México. Han estado en Cholula, Puebla, también en el festival en Pachuca, Hidalgo, con 13 bandas, y van a seguir su recorrido también. Se han presentado ya en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o también en la explanada de la delegación Gustavo Madero, y seguirán, como les comento, su recorrido por el país. Si ustedes se meten a la página de www.myspace.com/Sonic Angels Band, van a poder encontrar todas las fechas y los lugares de la gira que ellos están realizando con una banda de origen mexicano de aquí el DF, que son Los Compadres Muertos. Los Compadres Muertos se fueron a Francia a tocar con Sonic Angels y parece que ahora Sonic Angels les devuelven el favor y vienen hasta acá para darse un buen rol por múltiples espacios del país. Cabe destacar, por ejemplo, que estarán en desde Querétaro, la Ciudad de México, aquí en el Piraña Bar, por ejemplo, que eso es el día 17 de julio, precisamente, el viernes. También van a estar en Cuernavaca, van a pasar por Chihuahua, por Tulancingo, Hidalgo, también por la ciudad de Actopan, Hidalgo, el día 24 de julio. Y aquí en Actopan, Hidalgo, se van a presentar también con una banda de España que es Rip Case, que tocan rock, psicodélico, punk y son originarios de Madrid. Los invitamos a que se den una vuelta por Actopan, Hidalgo, esa ciudad que tiene un importantísimo exconvento del siglo XVI. Y precisamente en la Casa de Cultura de Actopan se van a presentar Sonic Angels junto con Los Compadres Muertos y Rip Case de España. El día 24 de julio, en la tarde, dense una vuelta, está bastante cerca. Y métanse a la página de Sonic Angels para poder ver dónde más los pueden encontrar. Vamos a continuar con este recorrido por el garage y nos vamos a ir con un proyecto de Rusia que lleva por nombre Koskopur y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/Koskopur o también en www.lastfm.ru/music/Koskopur. Él trabaja principalmente con una mezcla ya un poco más sintética entre el garage y otros géneros, y es un proyecto de reciente aparición. Precisamente en este año empieza a trabajar. Tiene una propuesta interesante. Es originario de las Islas Vírgenes y de su álbum Una AM nos va a presentar su track Why Do You Like My Voice. Y posteriormente, después del corte, escucharemos otro track de Koskopur que lleva por nombre

on the head. To find out the way you want man to do it. To be the best man you've ever had. I read a lot of stuff about policing women, and I wanna try from there everything with you. And get in bed with me, my electric dream, and I swear we won't sleep now the whole night through. Whole night through, baby. Come on, come on. Core. Girl, get into my glittering spaceship, 'cause we're gonna fly far, far, far away on a planet of our dreams, where we're gonna be naked and happy, kissing on the sand of a wonderful bay, kissing on the sand of a wonderful bay. But tonight I'm just sitting and smoking. No one, nothing will tear me from my seat. Tonight I'm sitting and smoking. Someday, honey, you will see. Someday, honey. Y acabamos de escuchar a Kus Kupur, que nos presenta su track Sitting and Smoking, y en el bloque anterior Why Don't You Like My Voice. Una buena propuesta, interesante, que ya viene derivando y trabajando del garage hacia otros géneros. Como han podido escuchar a lo largo de este programa, si bien el garage surge como una manera, tal como lo dijimos al principio, una manera cruda de trabajar el rock, ha ido cambiando y se ha ido modificando también, y como muchos géneros en la música, se va alimentando de otros y mezclándose con todos para crear nuevos sonidos, nuevos ritmos y nuevas propuestas, lo que cada vez enriquece más a la música. La música nunca se mantiene estática, siempre está cambiando. Y esto nos lo va a demostrar nuestra última propuesta de este programa, que es originaria de Italia. Y bueno, hay que mencionar que el garage también se ha combinado con el punk, con el surf, en variados proporciones, y sobre todo en los años 80 tuvo un auge y coincidió también con el surf para combinarse después con el punk, y actualmente también hay varias bandas que trabajan con el garage punk y con el surf y el garage. Pero lo que vamos a escuchar es algo rotundamente diferente. Este proyecto lleva por nombre Gallara, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/igallara. Como les comenté, son originarios de Italia y están integrados por Mirko, Hippo, Fulvio, Sabino y Mateo. Son 5 músicos que forman lo que ellos llaman la única banda instrumental de rock and roll, garage, lounge, soundtrack, bungalow y samba italiano. Vamos a escuchar si todo este revoltijo de géneros es de a de veras, ¿no? esta banda gallara nos va a presentar su track para finalizar este programa de Revolución Sonora dedicado al garage. Este track, que lleva por nombre I Diafanoidi Atacano da Marte, y vamos a escuchar hasta qué grado se puede combinar el garage con otros géneros como el lounge, el rock and roll, la samba y, por supuesto, la música italiana. Soy Manuel Acosta y espero que hayan disfrutado este programa de Revolución Sonora dedicado al garage. Los invitamos a que se den una vuelta por el sitio de Sonic Angels para que puedan checar esta gira que están realizando por el país. Y sobre todo les recomendamos que se vayan a Actopan Hidalgo, ya que el escenario en el que van a estar es un escenario de gran historia, este exconvento del siglo XVI. Imagínense música garage en una sede de esta naturaleza. Bueno, nos vamos con Gallara y su track I Diafanoidi Atacano da Marte. Soy Manuel Acosta y espero que nos encontremos por aquí la próxima semana en Revolución Sonora. Recuerden que la música no se detiene. Amecameca de Juárez, Estado de México. Ma che diavolo sta succedendo? Si può sapere, Rod? Il computer sembra impazzito. State calmi. Agiriamo con il controllo manuale. Il moto di stabilizzatore in giroscopico. Meno 900. Meno 800. Meno 700. Meno 600. Meno 500. Via adesso. We'll be right back. niente da fare, sono fuggito a confetto dei corpi, sono corpi luminosi, sostanze, sostanze che mi portano in luce.